La habitación. This is Mr. Derek representing Marlon Productions. Red Records. Yo, Frank, aka the Beta One. Zeta. This is Frank, aka the Beta One. La habitación. Todo lo que sale aquí sale bueno. Me estaban buscando y les llegó la hora. Contra mala vibra vengo con locomotora. Digo, ¿qué estaban pensando si no saben que ahora? Contra el envidioso voy con ametralladora. Me estaban buscando y les llegó la hora. Contra mala vibra vengo con locomotora. Digo, ¿qué estaban pensando si no saben que ahora? Contra el envidioso vengo con ametralladora. Si viviera de su mala vibra no sería nadie. No tendría nada de lo que tengo hasta el día de hoy. De todo lo que yo tengo nada ha sido negociable. Destrozando la tarima solo a Dios respeto doy. Y la verdad no entiendo lo que ellos dicen. Cada vez que me tiran yo se contradicen. Sienta mi fuerza. Sigue tirando, soy su dolor. Me estaban buscando y les llegó la hora. Contra mala vibra vengo con locomotora. Digo, ¿qué estaban pensando si no saben que ahora? Contra el envidioso voy con ametralladora. Me estaban buscando y les llegó la hora. Contra mala vibra vengo con locomotora. Digo, ¿qué estaban pensando si no saben que ahora? Contra el envidioso vengo con ametralladora. El mismo Z sin la letra del momento. Lo mío es su estilo, lo de ellos puro cuento. Yo soy versátil en lo mío, lo de ellos no. Envidia todo lo que hago, pisa en mi talón. Why? Ahora sí me monto mortal. Ahora engáchate en lo mío, esto suena criminal. Check. Why? Ahora no me pueden tocar. Mi estadero junto a Frank, el mismo Z pandemia. Me estaban buscando y les llegó la hora. Contra mala vibra vengo con locomotora. Digo, ¿qué estaban pensando si no saben que ahora? Contra el envidioso voy con ametralladora. Me estaban buscando y les llegó la hora. Contra mala vibra vengo con locomotora. Digo, ¿qué estaban pensando si no saben que ahora? Contra el envidioso vengo con metralladora. Esa, de pies a cabeza. Entra más tiempo y trae una sorpresa. Que se vaya el que no le interesa. Porque lo que traemos es 100% de realeza. Es que llegaron los que saben de esto. Empezó la lección, dicen a su maestro. No vengo del Bronx picando yo. No ha podido hacer un clon. Yo, this is Zeta, la letra del momento. Roma McLean B, Frank MB, Mr. Derek, Zeta 506, DJ Tony, Los Fuertes, check it out, la habitación del tiempo. Records again.